Es la sintonía habitual, como cada semanita, para recibir a los amiguitos encargados de acercarnos la actualidad del cómic aquí, allá y hasta en Acullá, con pues ese salero, esa ilusión habitual, esa alegría innata, esa simpatía característica de todos ellos, que están ahora mismo aquí pues entre bambalinas comentando cositas, podemos escuchar de fondo, son Javi Sánchez, que están entretenidos, y Juanma Beltrán. Hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿De qué hablabais? Que estaba yo mosqueado más que un pulpo en un garaje. Aquí, un poco de pulpo, un poco de todo. Estamos poniéndote verde. No suponía. Bueno, pues comenzamos Planeta Duna, lo dicho. Correo electrónico para entrar ya en contenidos. Recordémoslo, por favor, pregunten a la Duna, amigos. Por favor, preguntadnos, Podéis escribirnos a info.laduna@gmail.com. En esta dirección de correo, pues te podéis hacer cualquier tipo de sugerencia, pregunta, dudas, críticas. Claro, bueno, sí, vamos a dejar también que pongáis críticas si queréis. Sí. Lo que queráis. Es vuestra dirección. Pero solo admitimos críticas constructivas, Sí, sí. Bueno. Las destructivas, no. O sea, que construyan algo, que traten de edificar. Sí, sí. Que aprendamos de ello. Y por supuesto también en laduna.net pues encontrarás no solo este programa, el podcast de este programa de radio, sino con noticias relacionadas con el cómic y con la asociación de La Duna, que es precisamente el leitmotiv de este programa de radio. Sí, señor, que no lo he dicho yo, asociación de jóvenes, bueno, cada día menos jóvenes ya. Es lo que tiene. Dibujantes y guionistas de Almería en La Duna. Vamos a por invitado especialísimo hoy, comenzando la actualidad. Preséntalo tú, Juanma, que a mí la emoción me embarga. Tengo tres letras impagadas de emoción ya, a estas alturas. Un viejo conocido, perdón, he dicho viejo, un gran amigo del programa. Se trata de Santi Girón, que en esta ocasión viene en representación de una publicación que se llama Señor Roca, que ya comentábamos la semana pasada. El Señor Roca, la revista del humor de Almería, más concretamente de Elegido, porque lo edita la asociación Diablo. Hola, Santi. Buena, aquí estoy desde el Señor Roca hablando. Sí, señor. Desde el Señor Roca. Santi Girón. Para los que a lo mejor no han pillado el chiste sutil de Santi, explícanos cómo surgió la idea de llamar al fanzín Señor Roca. O fanzín, no un fanzín, es una revista, perdón. Es una revista. Bueno, nosotros no distinguimos entre revista y fanzín. Sí, pero ya es revista. Sí, parece que tiene el cuerpo de un fanzín, pero la hechura de una revista, como dicen los de los toros. Sí. Pues la idea surgió de una de las muchas reuniones que tenemos en Ejido Comi, la gente de Diablo y tal, ¿no? Y queríamos hacer una revista o fanzine, ¿no? Que tuviera un norte más preciso que el que habían tenido hasta ahora las publicaciones de Diablo, ¿no? Es decir, que fuese una reunión de dibujantes, pero no de dibujantes necesariamente aficionados, sino que tuviesen un punto de profesionalidad, ¿no? Porque el nombre de Señor Roca proviene de donde todos leéis los cómics, ¿no? Yo tengo en mi cuarto de baño tengo una biblioteca. Más o menos, Yo, fíjate, me he adaptado, además de la biblioteca tengo, lo he de reconocer, la PlayStation. Sí, lo paso fenomenal. Pues es muy malo para las hemorroides. Eso dice, pero lo sufro en silencio, no se entera nadie, ¿sabes? Pero cuánta cultura se ha derramado sobre nuestro ambiente en torno a esos fétidos dolores. Uh-huh. Sí. Sí, señor. Fíjate, es poético hasta en el cuarto de baño, Santiago. Santiago es muy redicho. Fantástico, sí. Fantástico. Esta revista, eso tengo. Comentaba Santi sobre publicaciones que ha tenido la Asociación Cultural Diablo, que independientemente de haber editado números de cómics solo, ¿no? Como de autores de Almería, incluso de otro lado, como monográficos, nos gusta llamar. Monográficos, era, ¿no? Como Hechicero, DSL, ¿no? Y Horizonte Azul. En esta ocasión hace una cosa un poco distinta, porque vosotros te hacéis un fanzine entonces que se llamaba NPI, ajá. Que, bueno, podemos asimilarlo mucho como un poco La Duna. Realmente tenía un poco de todo, tenía aficionados, sobre todo dibujantes del lugar, pero lo que tenía ese carácter de aficionado. En esta ocasión, una revista con vocación profesional. Muchos acuñaron el término procín, no sé si te suena a ti. Sí. En esta ocasión yo creo que no hace falta ni siquiera eso, yo creo que una revista. Cuéntanos un poquillo el contenido, ¿qué es lo que alguien va a encontrarse cuando abra esta página? O sea, suelte los 2 eurillos que valen a más, porque solo vale 2 euros. Solo 2 euros, o sea, nada más. Y a todo color. Ya a todo color, es una revista con bastante volumen, a todo color. ¿qué es lo que uno puede encontrarse? Que no se sorprenda mucho y no se mete un susto. Déjalo que lo explique Santi Girón, que nos está costando una pasta la conferencia, tío. A ver, Santi. Esto es el pan de cada día. Es que Juanma pregunta y responde el mismo. Yo es que me gusta oírme, entonces. Venga, habla. Oye, pues nada, humor. O sea, que pensamos, mira, ¿de qué hacemos la revista? O sea, ¿qué nos apetece hacer, no? ¿Se nos apetece comernos el coco y hablar de... y hacernos pajas mentales y hablar de filosofía y racionalismo, o nos apetece otra cosa? Y lo que a todos nos parecía era reír, era lo que a todos nos interesaba en ese momento. Y en estos momentos de crisis supongo que a la mayoría de la gente que tenga un espíritu marcadamente hispano, pues lo que le apetecerá básicamente será reír, que es lo que los españoles hemos hecho siempre cuando las cosas han pintado mal. Uh-huh. Entonces yo creo que esta revista nace con esa vocación, con la vocación de ser una revista de humor bestia, de humor pues negro a veces, muy español, muy crítico, a nivel de todo tipo, a nivel social, político, etcétera, ¿no? Pero humor, al fin y al cabo. Y eso es lo que el lector potencial y real, que espero que ahora mismo haya muchos que se estén convirtiendo en lectores reales de la revista, ¿no?, va a encontrar, ¿no?, humor sin cáscara, humor fresco, pero también humor sin tapujos, humor sin censura, ¿no? Sin no sé cuántas, sin estas cosas, pero sí un humor muy muy abierto, muy directo, muy de bofetada en la cara, este tipo, vamos a decir. ¿Y dónde podemos encontrar ahí mismo la revista? Pues la revista está a punto de distribuirse. Nosotros vamos a hacer una distribución provincial principalmente, y lo encontraréis pues en las tiendas especializadas, ¿no? Aunque como hemos hecho muchos ejemplares, hemos hecho 1000 ejemplares, que no es una tirada habitual, como sabéis, en revistas de este tipo, ¿no?, pues tendremos que intentar también colocarla en fuera de la provincia, ¿no?, y que se venda en algunas librerías especializadas de Madrid, de Barcelona y eso. Pero será a través de amigos, porque este tipo de productos, si no tienen una periodicidad clara, y nosotros todavía no, después de 14 años, todavía no hemos conseguido eso, pues tienen que distribuirse a mano, porque ninguna distribuidora quiere llevar por ahí un producto que no se sabe cuándo va a salir el número 2, claro. Uh-huh. Pero entonces, ¿quiere decir que no tiene vocación de continuidad hasta que no se vea un poco cómo funciona el número 1? Sí, sí tiene vocación de continuidad, y al margen de cómo se produzca la difusión del número 1 y la compra y la venta del número y tal, ¿no?, al margen de eso, yo creo que no puede hablar de que una revista tiene cuerpo hasta que no han pasado 3-4 números. No sé si en eso estéis también de acuerdo vosotros con el tema de la luna, ¿no? Yo creo que a partir del tercer, del cuarto número, cuando la revista comienza a coger una identidad y empieza a tomar cuerpo. Esto es como el vino, supongo, que hay que dejarlo reposar. Sí, la única identidad que tiene la Duna, precisamente, diferenciado, es que todos son especiales. Bueno. En la revista especial, que todos los números son especiales, ninguno es normal. No sé si... Ya has comentado un poquillo que el humor es algo bestia, bueno, algo bruto, quizás, ¿no? Sí. Eso sería quizás el punto diferenciador. O sea, el señor Roca, ¿cómo diría, cómo convencería a alguien, al lector, que se lo encuentre? Cómprate precisamente este y no te compres otra, que tampoco es que haya mucha oferta de revistas de humor, ¿verdad?, ¿no?, en España, pero quizás sería ese el punto diferente que se buscaba en el señor Roca. Tiene un aire diferente. Es decir, ahora mismo la revista de humor por antonomasia, el jueves, vamos a decir, que yo creo que está en alguna medida adocenado, ¿no? Es decir, el jueves tiene grandísimos autores y tal, ¿no?, pero su humor ya entra, digamos, en un terreno, digamos, de cierta vejez, creo yo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hacen falta, pues voces nuevas y frescas en el terreno del humor, ¿no?, y es lo que nosotros buscamos, ¿no?, y sobre todo que se salgan un poco de lo establecido en el humor. No digo de lo políticamente correcto, porque eso ya, o sea, sobre eso ya se ha pasado un montón de veces, ¿no? Uh-huh. Y los dibujantes hemos trascendido esa barrera millones de veces, y por culpa de eso muchos compañeros, ¿no?, y algunos de nosotros mismos nos hemos visto ante el juez, ¿no? Pero no me refiero estrictamente a eso, me refiero también a puntualizar con un humor diferente, ¿no?, determinados rasgos de la realidad social, de la realidad que nos rodea, ¿no?, y un poco, ¿no?, pues ya te digo, con una perspectiva de humor nuevo, novedoso, de una cosa que no tenga necesidad de hacer siempre el mismo chiste, que se alargue también en alguna medida, haciendo las burradas que habitualmente solemos hacer cuando nos juntamos, ¿no?, y diciendo las chorradas que nos hacen reír cuando nos divertimos de juerga, ¿no? Uh-huh. Es un poco ese, tiene ese espíritu, ¿no? Santi... Pero bueno, también tiene el espíritu de la, como digo, de la crítica, y por supuesto el espíritu que yo creo que acompaña siempre al humor más hispano o al humor más más tradicionalmente español, vamos a decir, que es un poco el de esos personajes pues esperpénticos, de esa, en fin, ese tipo de material que nos viene desde la época de la Edad de Oro, ¿no? Uh-huh. Santi, ha sido muy difícil reunir a tanto talento dentro de esta revista, señor Roca. Estáis un puñado de grandes profesionales, admítaseme el término, del cómic en Almería. Yo no sé si te ha resultado complicado o no, ha sido coser y cantar. No, ha sido coser y cantar porque son todos amigos. Ah, bueno. Pero claro, en ese, o sea, yo he recurrido, yo y lo, bueno, esto nace de, somos cuatro los promotores, pues estoy yo mismo, Fran Carmona, Antonio Maldonado y Víctor Caras, que es el que realmente se ha echado al hombro la revista, el que la ha maquetado, el que la ha llevado a imprenta y todo esto, ¿no? Y luego pues hemos los colaboradores son amiguetes, son gente con la que hemos trabajado muchas veces, pues ahí está Juanma y Javi, son colaboradores de la revista. Uh-huh. Pero hay muchísima más gente, está Alex de Granada, está no quiero olvidar Carlos. Que me olvide ahora de nadie, está Carlos Jiménez y el otro, Carlos Jiménez, ¿no? Sí. Sí, está de Alejandro Ortega también de Almería. En fin, hay un elenco de gente, está Manuel Vidal, sí. Manuel Martínez Vidal también, hay un elenco de gente que yo creo que si no, bueno, algunos claramente son profesionales, como Manuel Vidal o como Abel Trán, y otros que están, bueno, a las puertas de serlo, si no lo son, ¿no? Uh-huh. Pero son todos, al final somos todos gente que un poco nos hemos hecho como dibujantes aquí, al calor de Diablo, de La Duna, de todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo que nos vincula un poco a todos, ¿no? Salvando el caso, por ejemplo, de Carlos Jiménez Marín, pero es un tío con el que yo personalmente llevo colaborando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Mm. Son 40 páginas las que componen esta revista, si no estoy equivocado. Y bueno, no quiero ya tampoco olvidarme, hemos mencionado algunos, pero ya por decirlos todos los que aparecen al menos en la portada. Sí. Pero además, que ¿la portada de quién es? Es de Alejandro Ortega. Alejandro Ortega, no, vale. Sí. Vale. Además, fue una propuesta muy muy específica que nos hizo Alejandro, porque si os dais cuenta, el interior de la portada, ¿no?, es un dibujo de Fran Carmona, que competía un poco como portada, y creímos que el dibujo de Alejandro, que nos proponía Alejandro, era más interesante, como que reflejaba más, digamos, el espíritu más universal de la revista, ¿no? Sí, y sobre todo para un primer número, como una declaración de intenciones, ¿no? Sí, bueno. En un principio, un homenaje. De un battle, ¿no? Estamos... Señor Roca, fiel compañero. Sí. Fantástico. El es monumento que... al retrete este que hay ahí. Yo, al margen de lo que decía, independientemente, yo a lo mejor estoy involucrado también en este proyecto, como me habéis invitado y he colaborado. Sí. Encantado. Y muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado, eso por supuesto, desde aquí ya lo decimos. Sí, sí. Bueno, a lo mejor está mal que lo diga, pero una de las cosas, independientemente del humor que tú comentabas, que yo valoraría de esta revista es, aparte del humor, que ya lo hemos dicho antes, parecido a lo mejor al jueves, pero más fresco, es la calidad gráfica. A mí me parece que gráficamente resulta más atractivo que ese tipo de revistas que suelen hacer humor normalmente. Tiene una calidad gráfica bastante alta. Es que también, del humor, también yo creo que... Es muy cómic. Sí, no solo es humor. Yo creo que lo que le falta, decía Santi, eso es que quizá, por ejemplo, cosas como el jueves, incluso antiguamente Patricio Amarillo, combinaba mucho lo que es la actualidad política con la crítica política, y luego aparte tenía como una sección un poco... Es decir, la persona que se compra el jueves es una persona que quiere... Es más bien una persona que busca... Esa intención de comprarse el jueves. Es decir, no es precisamente un aficionado que hiciera los cómics. No. Sino que, por ejemplo, el señor Roca sí es verdad que está más enfocado a gente que le gusta el cómic. Porque, claro, tampoco yo en este número tampoco he visto demasiado, por no decir prácticamente, ninguna crítica política, ninguna crítica social. Pero sí es verdad que había pues eso, pues una especie de confluencia ahí de historia de cada uno en su estilo, y que eso sí puede llamar la atención mucho a los gente que le guste mucho el cómic, no tanto quizá a los lectores del jueves, como sí a gente que ha perdido un poco el hilo ese de que quiere encontrar una nueva revista que sea pues a color, que sea de cómic, que no tenga por qué ser específicamente para niños ni para adultos, sino simplemente, bueno, pues algo que está ahí y que se pueda leer en cualquier sitio, no solamente en el señor Uba. Sí, yo de hecho creo que los lectores del jueves o del Batracio son más lectores de prensa normal, vamos a decir, ¿no? Que además les gusta leer revistas de humor, ¿no? Pero no tienen, digamos, esas revistas no tienen atracción de un público específicamente de cómic, o sea, no producen la atracción a un público específicamente aficionado al cómic, sino a un público más general. Nuestra revista sí está más dirigida a un público aficionado al cómic, sí, en eso tenéis razón. En ese sentido, ¿nos restringimos? Pues no lo sé, quizás sí restringamos el público, pero bueno, esto es lo que nos ha salido. Y si os dais cuenta, es una historieta con otra, es decir, es prácticamente el único texto que existe al margen de la historieta, ¿no? Uh-huh. Es la editorial. Lo demás es una sucesión de historietas. Tampoco teníamos más dinero para bueno, y tampoco tiene la espacio, ¿no? La periodicidad que tiene una revista como por ejemplo Jueves, que es todas las semanas, que puede, claro, permitirse estar al día, al tanto de la actualidad. Tiene que estarlo, claro. El señor Roca es más amplio, es más utiliza tipo humor más universal, por así decirlo, y no tan local y actual. Entonces cambia un poco el sentido, pero era para dar, sí, de acuerdo con nuestra impresión. Cualquier público y cualquier tendencia, esta revista. Bueno, Santi, ahora vamos a por los trapos sucios, entre comillas, que yo te vaticinaba antes de entrar. Frases célebres, citas célebres. Vamos a ver si sabes quién ha firmado alguna de estas citas célebres que yo he rescatado de la historia. Y si no la sé, ¿qué pasa? Pues te vamos a dar una colleja. Para empezar, ¿vale? Si no la sabes. Menos mal que estoy por teléfono. Una colleja virtual. La primera es: prefiero vivir en el engaño de la ficción que hacerlo en la certidumbre de la ciencia. Cojones, eso lo he dicho yo. Hombre, sí, señor. Pero es que además la cita es totalmente exacta, porque viene de una grabación que hizo una compañera del Mundo, Violeta, a una entrevista. Sí, señora, correcto. Santi, tú has dicho eso. ¿Y por qué has dicho esta cosa? Claro, ya no te hablo. Tradúcela, por favor, Santi. Bueno, creo que claro. Todos necesitamos un punto de fantasía en la vida. Y que a veces incluso, también he dicho otra cosa, sí, muchas veces, que es que yo soy el despojo de la más cruda fantasía. Sí, señor, era otra de las que tenía yo aquí, ¿eh? pero es eso, las dos vienen a decir lo mismo, es decir, que el que necesita fantasía, digamos, ¿no?, tiende a vivir en ella. El que la necesita tiende a vivir en ella, a alejarse de la realidad, ¿no? También porque la realidad es tan fea como terca. Uh-huh. Y en ese sentido, vivir en la fantasía, construirse un mundo paralelo en el que tú puedas disfrutar y en el que puedas ser feliz, digamos, ¿no?, es una manera de buscar una tabla de salvación ante lo que nos ofrece la realidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso no quiere decir que yo sea un nihilista, todo lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de las personas lo hacemos, algunos lo hacen de forma inconsciente, yo al menos soy consciente de que lo hago, pero lo hago. Sí, señor. Lo hago también. Te sientes cómodo haciéndolo. Mira, dos citas más. Una: Almería es un desierto en muchos aspectos y en el cultural también. Lo que se hace a nivel oficial no me parece interesante. ¿Esto lo firmas tú? Sí. Y estás de acuerdo contigo mismo, ¿no? No sé si es una cita mía, pero lo firmaría totalmente. Aquí viene como respuesta, ¿eh? O sea, de una entrevista precisamente de Violeta Jiménez, ¿eh? Sí, vamos, entonces si lo ha escrito Violeta, pues es una respuesta a una entrevista. Sí, o sea, yo estoy convencido de que Almería es un desierto en muchos sentidos, pero en el que es más desierto es en el cultural. Es decir, Almería, que tiene un potencial cultural enorme, sin embargo, los gestores culturales, de las administraciones públicas me refiero, no han sabido gestionar ese potencial, ¿no? Uh-huh. Y hoy nos encontramos con una provincia, ¿no?, que es rica económicamente, pero muy pobre culturalmente. Uh-huh. ¿Entiendes? Y yo creo que el esfuerzo que desde los pequeños grupos, ¿no?, hacemos, gente como la gente de La Duna, la gente de Diablo, como yo, mis compañeros en la editorial Lagarto de Editores, uh-huh, como muchos otros, ¿no?, como la gente, por ejemplo, del Gaviero, la gente de la librería Gintama, o no sé cuántas, es el esfuerzo de los tuareg, el esfuerzo de los solitarios que intentan sacar sacar provecho al desierto. Uh-huh. Y nosotros estamos enamorados de este desierto. Y todo esto nos... no sabemos vivir en otro sitio que no sea en este desierto. Uh-huh. Y bueno, pues eso un poco, ¿no? No se ha sabido canalizar todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. Yo uh-huh. creo que las administraciones públicas están ciegas en ese sentido, porque tienen frente a ellos, delante a dos palmos de sus narices, ¿no? Tienen un montón de posibilidades, tienen un montón de gente activa, tienen uh-huh. un montón de creadores, ¿no? Y sin embargo, siguen planteándose el hecho cultural tradicional, es decir, siguen planteándose el espectáculo sí. más que la cultura. Uh-huh. Bueno, el espectáculo yo no digo que no sea necesario, es necesario, ¿no? Pero el espectáculo no lo es todo. Claro, es compatible totalmente, debe serlo al menos. Con la cultura. Bueno, pues yo, mira, no te voy a aburrir más. La última cita es: la cultura por la cultura no sirve para nada. Tiene que cambiar la sociedad, agitarla, hacerla mejor. Que yo también la suscribo. Pues, me da la sensación de que todo esto es una trama, pues. Sí, claro, seguramente será otra cita mía. Claro, claro que sí, que sí, que es tuya. Yo quiero la firmo también, ¿eh? Yo quiero a Santi ya con una entrevista con el loco de la pared. Una de las adjetivos que me gustan para calificar, para calificarme a mí mismo, vamos a decir, es agitador cultural. Uh-huh. ¿Entiendes? Es decir, yo creo que la cultura no puede ser inocua. O sea, la cultura tiene que tiene que ensuciarte, tiene en alguna manera hasta que envilecerte. Te tienes que pringar. Sí, efectivamente, tiene que pringarte. Y tiene que pringarte desde la conciencia, desde el posicionamiento político, desde el posicionamiento social, ¿entiendes? O sea, la cultura no puede ser ajena a lo que hay a tu alrededor. Tiene que estar involucrada en eso, ¿no? Entonces, y la cultura tiene que ser un agente de cambio. Si la cultura no produce cambio y mejora en la sociedad, ¿para qué coño la quieres? ¿Entiendes? Mm. Entonces, esa es un poco la actitud, digamos, que yo creo que siempre he tenido yo y muchos de mis compañeros, ¿no? Y que comparto con muchos de mis compañeros, ¿no? A la hora de plantearnos el hecho cultural. Y fíjate, estamos hablando de un fanzine de risa, que deberíamos estar hablando eso de... Eso te iba a decir. Pero, sí, pues eso, que ya... No, señor Roca es cultura, ¿eh? Cultura ante todo. Y tiene muchas de las historias son de esas, de las que te no solo te van a chocar, porque sí, porque sean muy brutas, no. Tiene una cosa que creo que puede llegar a remover la conciencia de la gente, o en ese sentido, como dice Santi, pringarte o hacerte un poquillo inquieto, aparte de hacerte reír, que es lo que hace la revista, hacerte pensar también, sí, un poquito, ¿no? Sí, y reflexionar, claro, que es de lo que se trata. Perfecto, pues oye, has acertado las tres citas, te mandamos el bote de piña en almíbar, ¿vale? Reglamentario. Lo que tienes que hacer ya es sacar un libro dentro de poco de citas de esas, cita. De esas que como las que están últimamente muy en boga de sacar, de verdad. Sí, señor. Cita de Santiago Girón. Antes de irte, Santi, hoy hemos tenido bastantes peticiones de algunos de nuestros oyentes. Se ha colapsado el servidor. Para lo menos cuatro correos hemos tenido. Estamos que... Espectacular, vamos. Que lo petemos. Es que como nunca me lleváis, y me llevaréis más a menudo... Claro, claro. No, lo que nos estaban pidiendo era consejos de guionistas, que están un poco ya cansados de oírme a mí decir mis consejos. ¿Y el David? ¿Qué pasa con el David? David está muy ocupado. Se ha jubilado, prejubilado. Lo tenemos dando vueltas por Moviola y de vez en cuando no... Está en una estantería colocado y no lo saben en Moviola, así que por favor, no vamos a decirlo, ¿eh? Tengo que dar un consejo de guionista de cómics. Claro, porque sí. Tú eres... Bueno, es un poco lo que está enfocando ahora tu sí, actividad. Sí, ahora, guionista. Entonces, mucho más como guionista que como dibujante. Aparte de... Como dibujante que haciendo un trabajo. Sí, aparte de ahora mismo nos acabas de repartir parte de tu sabiduría. Uh-huh. En respecto a, yo creo que un poco de vida, una sabiduría de vida y de... Yo es que os digo una cosa, a mí me ha merecido la pena levantarme en el último mes ya. Con lo que aparte de eso, pues no, comparte un poco tu sabiduría guionística, comiquera, con nuestros oyentes. Antes, mira, para que reflexiones un poquito, unos segundos, una entradilla de nuestro maestro Yoda, ¿vale? Y ahora vamos a por el consejo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Pues ahora sí, amigos, el consejo del guionista Santi Girón. Bueno, pues, no sé, vamos a ver. Mira, a ver. Para gente que esté empezando a hacer guiones de cómics. Como, ¿no? Yo, sí. Hay una cosa bastante terrible para un guionista de cómics, ¿no? Que es cuando hay una conversación larga, uh-huh, en la que siempre, casi siempre se hace plano y contraplano de las personas que conversan, ¿no? Uh-huh, y sí, eso queda como muy aburrido, ¿no? Entonces, uno de los recursos que a mí me gusta más, en ese caso, ¿no?, es el de llevarse la cámara, vamos a decir, llevarse la imagen fuera de donde están las dos personas hablando y seguir una secuencia de hechos que esté ocurriendo en el exterior y que metafóricamente se refiera a lo que están hablando. Anda. No sé si me explico. Sí, qué sí. Bueno. Esto se hace, esto quien lo hace muchísimo, y ahí lo podéis ver mucho, lo hacen en 100 balas. El guionista creo que es Brian Azzarello. Azzarello. Uh-huh. Y lo hace mucho y lo hace muy bien. Es decir, por ejemplo, si hay dos mafiosos hablando de que van a matar a alguien, ¿no?, la imagen se va afuera y fuera hay un bosque, en el bosque hay un águila que se abate sobre un gorrión y lo destroza, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pues eso es demasiado evidente, ¿no? Sí. Hay cosas mucho más rebuscadas, ¿no? Pero este tipo de cosas, este tipo de recursos vienen muy bien para evitar estas escenas de plano contra plano en una conversación. Fantástico. ¿Ves lo que es un guionista profesional? Pues es un periquete, pedazo de consejo. Yo me derrito cuando... Tremendo, tremendo. Pues este consejo que hasta yo lo he pillado la primera, que ya... Vamos, con eso está dicho todo, ¿eh? Muy bien explicado también de Santi Girón. Muchas gracias. Nuestro guionista favorito hoy, que es actualidad, por el señor Roca. Yo, fíjate, le habría puesto, con todo el respeto al mundo, querido Santi, en la portada, el amigo que nunca falla. Con todo el respeto también a todos si tiene, en general. Si tiene un buen lasante a mano, nunca falla. Claro, claro. Siempre está ahí, ¿eh? Siempre. Siempre está ahí. Llegues a la hora que llegues, ahí está el señor Roca, esperándote. Muy bien, pues no sé, compañeros, si tenemos algún apunte más para... Santi Girón. Nada, mandarle un fuerte abrazo, agradecerle que haya estado acompañándonos esta mañana y nada, esperando que esta revista sea un éxito y que vengan muchos más números del señor Roca. Muchas gracias a vosotros, Javi, Juanma y compañía. Antonio es la compañía. También de parte de la gente de aquí, de Fran, de Antonio, de Víctor, ¿no? Un saludo también para ellos, claro que no. Un abrazo, Santi, cuídate y que, bueno, pues sea todo un éxito y que no demasiado tiempo estemos con el segundo número, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Santi Girón, nuestro protagonista invitado hoy en la actualidad del planetita Duna. Ya vamos a ir directamente a las novedades. Venga, pues vamos a ello. ¿A dónde nos vamos a ir? A ver. Pues me parece que ya conocemos el sitio. Es sí. Tu tienda de cómic en Almería, Esmo Viola. Sí, señor. En calle Minas de Gádor, número 5. Número 5, correcto. Ni 4, ni 6. Ni 6, ni 7. El 7 queda excluido. Es el número 5. El 5, que también tiene premio, claro. Y ahí están todas las novedades del mundo mundial del cómic. Sí, sí. Antonio, cuéntanos la primera, que seguro que el David nos ha dicho algo. Pues antes del Incal, nos ha pasado David como primera novedad esta semanita. 35 euros valen, 294 páginas. Es un álbum europeo cartoné, Norma Editorial, edita con Alejandro Jodorowsky y Zoran Janjetov. Ahí es nada, ¿eh? Buen nombre. Impresionante. No creen los amigos de Moviola que no haya ni un solo aficionado al universo del cómic que no haya oído hablar de una de las obras cumbres de la ciencia ficción y el cómic europeo. Hablamos, claro está, digo, de la saga que vio la luz en 1980, el Incal, y que acabó en 1988. Jodorowsky, su guionista, presenta ahora esta precuela junto a Zoran Janjetov. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien o no. Perfectamente. El dibujante serbio, que no ha sido elegido al azar, fue el colorista, escogido por el propio Moebius, para los tomos 5 y 6 de Incal. Posteriormente ha dibujado los Tecnopadres y la casta de los Metabarones, sagas que transcurren en el universo ideado por el propio Jodorowsky, y que se puede decir que Zoran ha dibujado más páginas que Moebius en relación con el Incal. Janjetov ha seguido al pie de la letra la estética implantada por Moebius, de tal forma que si no nos dijera quién es el autor, todos concluiríamos que se trata del propio Moebius. ¿A que sí? A mí me hace lo de las diferencias y caigo. Claro, una gran virtud para aquellos que piensan que antes de Lincoln se pudiera echar de menos a Moebius, pero por otra parte la sorpresa inicial del lector cuando descubrió el universo de Lincoln con ese estilo de diseño de personajes, arquitectura, naves espaciales muy bonitas, pues lógicamente se pierde, ya que es más de lo mismo. De gran final, antes de Lincoln no tiene mucho que envidiarle a Lincoln, solamente que es una obra posterior. Si no existiera la obra de Moebius, ya se habría convertido en una de las obras cumbres del género, sin duda alguna. Esta primera novedad. Las siguientes novedades son dos, pero las vamos casi a juntar, porque se trata de La vida en viñeta, historia autobiográfica, que es de Will Eisner, que lo edita Norma Editorial, y la trilogía, esta otra obra aparte, bueno, pero básicamente comparte el autor, Will Eisner, la trilogía Contrato con Dios, La vida en la avenida Dropsy, segunda edición. Esto también fue editado por Norma Editorial. Vamos a tratarla más o menos juntas porque bueno, tiene muchísima relación, no solo por el autor. La gran calidad e importancia de esta obra ya es latente entre cualquier lector de cómic. Pretender, a lo mejor, reseñar o convencer de su alta calidad sería como debatir si fue o no importante el personaje de Superman para la historia del cómic de superhéroes, y serían debates en los que solo habría un bando y con un solo argumento. Por lo que damos por hecho que cualquier aficionado se sabe al dedillo la lección, pero sí podemos aprovechar para comentar estas dos ediciones. Junto a un tercer volumen, Nueva York, la vida en la gran ciudad, se recoge prácticamente lo más importante de la obra de Eisner. Esperamos, de todas formas, un cuarto volumen que recoja lo que falta, ¿no?, en estas dos. Además, en estos volúmenes encontramos material inédito. En el caso de, por ejemplo, trilogía Contrato con Dios, aparece Ansias de vivir, obra nunca antes editada en España, y en caso de La vida en viñeta encontramos El día en que me convertí en un profesional, igualmente inédita hasta ahora. Uh-huh. Estos dos volúmenes se recogen las siguientes novelas gráficas, o sea, Contrato con Dios, La vida, la avenida Dropsy, Ansia de vivir, Crepúsculo en Sunshine City, El soñador, Viaje al corazón de la tormenta, Las reglas del juego y El día en que me convertí en un profesional. Junto a los volúmenes de los archivos de Spirit, forman parte de la colección Las obras completas de Eisner, tomos que van numerados para que en las estanterías queden, pues, más bonitos, ¿no? Claro. Además de servir de estrategia para convertir al lector en un coleccionista. Qué malos que son los editores. Sí. Es que van intentando... ¿Cómo lo calculan todo? Hacer, sí, sí, engancharte un poquito más. Uh-huh. Hombre, no es difícil engancharse con Eisner, pero ya ponen de su parte. Todo no puede ser perfecto, la verdad. No. Y debemos aclarar dos aspectos, de que, la verdad, desde nuestro punto de vista, o desde el punto de vista de Moviola, son negativos. El primero es que no podemos hablar de ediciones definitivas, ya que había alguna que otra obra de Eisner acuarelada, y que aquí, por dar homogeneidad a los volúmenes, todo se ha editado en bitonal. No lo has visto, no han... Esto que quiere decir, el que ve la obra no es exactamente negro, tiene un tono así como rojizo y blanco. Vale. El segundo es referido a la colección en general, que se ha suprimido todos aquellos relatos escritos y dibujados por los negros, vamos a ponerlo entre comillas, como se suele... De Eisner, ¿no? Los negros de Eisner. Que sí, por ejemplo, han sido editados en los Estados Unidos. Lo que nos impide, por ejemplo, poder ver la evolución de The Spirit. Además, que había nombres, por ejemplo, como el de Wally Wood, que nada tiene que envidiar al propio Eisner, y es uno de nuestros conocidos, ¿no? Me parece que sí, lo conocimos aquí. Creo que sí. Sí, sí. ¿Verdad? Tú hablaste de él. Pero para tener esos números hay que pillarlos de importación, porque, como decimos, aquí no han llegado. Norma avisó en su día de que esto iba a ocurrir, por lo que la colección salta del volumen 8 directamente al 13 para seguir la enumeración que existía en los Estados Unidos. Uh-huh. A pesar de todo, no deja de ser una obra, una compra obligada. Su segunda edición nos indica una vez más que una buena obra es bien acogida por el público español, y que tomen nota los de Marvel y DC. Así como diciendo, acusando con el dedo. Mensajito, sí. Mensajito, indirecta lanzada. Yo me voy a quedar con esta, fíjate, con esta novedad. ¿Cuál de las dos? La trilogía, de otra compra las dos, ¿no? Las dos. Claro. Juntas. Javi y Juanma. Yo creo que también. Yo este linkal, como ya lo tengo, no sé, yo te da más de lo mismo, yo también me quedo con esta. Venga, pues ya está. Todo a por ahí. Semana que viene muchas más novedades desde Moviola, calle Minas de Gador, número 5 en Almería. Informaciones de los amiguitos de Moviola, a la limón, con David Caparrós, que está camuflado en forma de... cómic, cartones, en una de las estanterías. Vamos a decir cuál. Y bueno, es uno de los momentos esperados, claro, cada semanita. Estamos ya deseosos, porque tiene su punto de polémica últimamente también, esta sección, que se titula Adaptaciones Fulañas en Planeta Duna. Una sección dirigida a veces por Javi Sánchez, otras veces por Juanma Beltrán, algunas por los dos. Hoy creo que nuestro adaptador fulaño es Juanma Beltrán. Adelante, compañero. Bien, hablas bien. Soy bastante fulañillo en muchos aspectos de mi actividad. En este caso me supera la película que vamos a hablar. La película que vamos a comentar. Yo no estoy de acuerdo, ya te lo digo. ¿Te ha gustado? No la he visto porque no estoy de acuerdo. Ah, bueno, tú te opones. No, estás totalmente en tu derecho. Tiene mucha colación a raíz de las novedades. Pues sí, precisamente estábamos hablando de la obra de Will Eisner. Sí. Precisamente de su personaje más conocido, de Spirit. Y bueno, pues la película Spirit, pero de Frank Miller. Anda. Frank Miller es un gran conocido nuestro. Es un gran dibujante. Sí, sí, sí, sí. Sin duda ninguna. No es que sea tampoco mal cineasta, pero bueno, en esta película... No es lo mismo que dibujante, ¿no? Con todos mis respetos, la verdad es que Eisner está bien que no haya visto la película, se estará revolviendo en su tumba, sí. Pero bueno, esta película, Spirit, está en cine, yo os recomiendo que vayáis, yo me gasté mis 5 euros y salí muy contento. Anda. Es una mezcla entre Sin City, no sé si la has visto... ¿Viste Sin City momento? Sí, la vi. Pues una mezcla entre Sin City y La gran aventura de Mortadelo y Filemón. Esta también me gustó mucho, Mortadelo y Filemón. Pues una mezcla de ambas, los flipas. Es como si te gusta el pan y los petit suis, pero te hacen bocadillo el petit suis. No están igual de buenos por separado que juntos. ¿Ves? Este ejemplo lo acabo de captar también, sí. Más bueno haciendo metáforas, Javi, que el Dr. House. Bueno, tiene algunos detalles en referencia del Spirit de Eisner que a mí me gustaron. Por ejemplo, las letras del título. Que... Sí, bueno, las letras del título. Ah, a ver, algunos, los que conozcan los encabezados, los prodigiosos encabezados que hacía Eisner, no sé si acordáis, eran super, asombrosos. Super grande, claro, ya al principio hacía una página de estas completas. De hecho, lo introducía dentro de la viñeta, como claro, propia parte del dibujo. Que contaba de alguna manera, Eisner contaba que él, cuando hacía este tipo de portadas, pretendía que la gente enseguida captase de qué iba a ir la historia, si la historia iba a ser de humor, si iba a ser de terror, porque The Spirit tenía mucho de esos facetas. Entonces, él. Como que intentaba cambiarte el chip y nada más a empezar el título ya te metiese y, por ejemplo, a tomase la actitud que iba a tener la historia. Bueno, pues en este caso pues utiliza también una cosa parecida, ¿no? Hace las letras como si fuesen los muros, ¿no? De ladrillo, sí. De la ciudad. Ahora se queda un poco empequeñecido con lo que solía hacer Will Eisner, pero bueno, un detalle curioso. Por ejemplo, otros planos, algunos planos como la famosa esa que sale Spirit saliendo del agua y le chorrea el agua por el sombrero, sí. Ese dibujo muy famoso de Eisner, pues sale en ese mismo plano, ¿eh? En la película. Bueno, o sea, el magnetismo ese que tenía el personaje con las mujeres, ¿no? Que en el cómic también lo tiene, sí, Danny Colt. Y en el cómic pues lo enfatizan mucho y es un punto yo creo que positivo. Al margen de esto, el cómic de Spirit sabía mezclar la intriga con la acción, incluso con la comedia y el terror, y en algunas ocasiones, pero esto ha sido llevado que en alguna ocasión incluso tenía cosas de miedo, de terror. Un poquito... Esto ha sido llevado al cine con poco éxito, porque el humor es un poco tontorrón, y los momentos surrealistas no están bien escogidos y no te permite para nada meterte en la película. O sea, no. Quizá el mayor motivo para que sea una adaptación fulaña, y con esto ya me quiero centrar realmente en qué es fulaña la película que le vamos a hacer, pues sea la propia condición de Spirit. En la película resucita y escapa de la garra de la muerte, con lo que, por cierto, está flirteando toda la película con la muerte, parece que fuese el novio de la muerte, debe ser legionario o algo así. Y después de eso tiene el poder, parecido al del Lobezno, de sanar muy rápido su herida y de ser casi indestructible. Sí, un poco lo que hacemos como de Catwoman, ¿no? Que se inventan por la cara unos poderes que nunca tiene el personaje. Que nunca tuvo. Claro, esto parece que es una excusa para poder pillar todos los mamporros en plan Mortadelo y Filemón, que pilla a lo largo de la película y que no le pase nada, ¿no? En el cómic, por el contrario, Danny Colt, como decía bien Javi, que es el nombre real tras el que se esconde la máscara de Spirit, es dado por muerto y enterrado, pero en realidad estaba bajo el efecto de una sustancia química que le hace parecer muerto. Cuando sale de la tumba decide luchar contra el crimen en la sombra como Spirit, pero en realidad no tiene poder alguno. De hecho, Will Eisner confiesa que creó este personaje para demostrar que una persona normal podría hacer cosas asombrosas con voluntad y coraje. Todo lo contrario que parece querernos descifrar. Mira, claro. Por eso me parece una adaptación fulañísima. Aparte de que hay unos momentos con el señor Samuel L. Jackson que dan vergüenza ajena. Y entonces, claro, no te puedes meter. Tiene buenas cosas, pero realmente es una adaptación fulaña y hay que meterla ahí. Bueno, tranquilízate. Sabes que no espérate, que bebo agua, me tomo mi medicación. Por favor, pásame la pastilla, la medicación, Javi, de Juan Beltrán, por favor. Para esta adaptación fulañada total. Por eso tenemos que compartirlo a veces, porque es que es muy duro. Sí, ya lo veo. Es muy duro. Ya lo veo, que es quemante la cosa, ¿eh? A lo mejor alguna semana me apunto yo a una. Venga. Una fulaña. Venga. En este caso, Spirit, de Frank Miller. La semana que viene, otra adaptación fulaña, amiguitos. Muchas más, las que nos quedan. Tantas como gotas de lluvia han caído durante todo este invierno. Y nos vamos directamente a conocer a... con Javi Sánchez. Sí, hoy vamos a conocer a Yves Chaland por petición expresa, somos así de guay. Petición expresa de un oyente que nos lo ha hecho constar en el blog de La Duna. Y la verdad que no hemos quedado tanto ni Homer ni yo en este autor, pero sí no es verdad que nos parecía bastante interesante. Uh-huh. Un autor que nunca habíamos hablado y que bueno, y que para la gente que no lo conozca, pues puedo empezar a hablar de él. David Yves, yo, que me perdone mi francés que es malísimo, creo que es Yves Chaland, que nace, bueno, el 3 de abril de 1957, nace en Lyon, Yves Chaland, dibujante francés, conocido entre otros méritos, por ser uno de los autores que relanzó durante los años 80 el estilo de la línea clara en Francia, en particular el subestilo retrofuturístico a Doom's Style, denominado así. Fue un dibujante de formación académica que realizó su estudio en la Escuela de Arte de Saint-Étienne, donde conoció a varios compañeros que más tarde realizarían todos juntos el famoso fanzine L'Unité de Valère, que un tiempo después le serviría de carta de presentación para publicar con los humanoides asociados. Hacemos la asociación esta de dibujantes, creo que está Moebius, yo creo que también, en fin. La creen de aquellos tiempos. No sé, uno más, sí. Sí. Bueno, pues corrían los últimos años de la década de los 70 y Chaland, que ya empieza a hacerse un hueco en el mundo de la bande dessinée francesa, se traslada a París y se convierte en maquetador y encargado de diseño de la mítica revista Metal Hurlant, de la que también hemos hablado aquí alguna vez que otra. Y es precisamente en Metal Hurlant donde crea su primer personaje, Bob Fish, en 1980, y un poco más tarde Adolphus Clark y Freddy Lombard, quizá un poco el personaje más conocido, del que llegó a publicar 5 álbumes completos, haciendo referencia a los grandes clichés del cómic clásico. De hecho, si veis alguna imagen, por ejemplo, de Freddy Lombard, es prácticamente una... se podría decir un plagio de Tintín. No hay que diferenciar lo que es el plagio y lo que son las... ¿cómo es lo que dice muchas veces? No un plagio, es un homenaje. Está claro que es descaradamente parecido a Tintín, precisamente un poco, yo creo, que la línea esa de querer rescatar un poco la... esa línea, lo que pasa es que no tiene nada que ver las historias con las historias que hacía ayer. Y como decíamos, pues haciendo estos guiños, ¿no? Su estilo lo convierte en uno de los defensores, como estamos hablando, de la línea clara, movimiento gráfico que aboga por volver a los trazos de esta escuela franco-belga del cómic. A partir de aquí es cuando Yves Chaland empieza a ser importante en la escena del cómic europeo y trabaja a marcha forzada, siendo requerido por multitud de editoriales y autores que confían en su saber hacer para la consecución de sus proyectos, como El Color, para álbumes de Jodorowsky y Moebius. Es el encargado también de dibujar un número de Spirou y Fantasio, y continúa con 3 historias cortas de uno de los personajes más conocidos de Moebius, que es el Mayor Fatal. Además, tampoco deja de lado su trabajo como publicista y diseñador, que trabaja también en el campo de la publicidad, y como no puede ser de otra manera, pues empiezan a llegarle los premios y los reconocimientos. Uno de ellos, que también es importante, sería el Gran Premio de los Caballeros de Saint-Michel, que le concedieron en el 82, creo que fue por la obra esta del personaje Bob Fish, y luego el premio Betty Boop a la mejor historieta del año, en el 1984. Tristemente, su corta y magistral carrera se vio truncada en el año 1990, cuando falleció en un accidente de tráfico a los 33 años junto a su hija. Es quizá un poco la nota más triste de este hombre, porque desde luego era una persona demasiado muy activa y posiblemente sí había podido continuar y haciendo diferentes cosas. Aún así, su obra ha seguido pues reeditándose y se le han concedido pues numerosos homenajes póstumos y exposiciones retrospectivas de su obra, para que la obra no quede en el olvido, ya que sigue siendo ocupada por cientos de seguidores que vieron en él a uno de los mejores historietistas de aquella época, como lo fueron también Serge Eckler o Franklin. Uh-huh. Pues pese a su muerte tan joven, es lo que nos comentas tú, es uno de los buenos en este caso, y quizá podría haber llegado a ser uno de los grandes. Sí, yo creo que incluso siendo de esa época, siempre que hacemos el típico este revival, cuando pasan 20 años que intenta rescatar siempre a los anteriores, seguro que por hoy, si hubiera continuado trabajando, me imagino, si no hubiera tenido ningún problema, posiblemente se no hubiera dejado alguna que otra cosa interesante, luego. Uh-huh. Muy bien, pues ha sido el autor conocido hoy, Yves Chaland, desde Francia. Ecos de Sociedad, antes de pasar ya por el disco dedicado, hemos tenido el consejo hoy con Santi Girón, consejo especial de guionista. Ayer lo comentamos en nuestro programa con Ana Alonso, nuestra compañera en la agenda. No sé si estáis al tanto, tiene que ver con Tintín, ya que ha aparecido en este conocimiento. Sí, los 80 años, ¿no? Sí, pero hay polémica porque el periódico oficial del Vaticano, es una información de la agencia EFE, dedicaba ayer un artículo a aclarar que Tintín no es gay. El Observatorio Romano. Hay que aclararlo, eso. Sí, sí. Destacó en portada un texto con el que desmentía un columnista de The Times que sostenía la homosexualidad del héroe del cómic. Con motivo del 80 aniversario de Tintín, Matthew Parris, es diputado británico conservador y columnista de The Times, homosexual reconocido, escribió un artículo en el que hablaba de que Tintín era gay. La reacción del Vaticano no se ha hecho esperar y desde su medio de prensa oficial, el Observatorio Romano, han catalogado estas suposiciones de polémica insulsa y han asegurado categóricamente que Tintín no es homosexual. Yo la verdad es que este tipo de cosas sí me parece huevo roja. Primero porque no sé qué hace el Vaticano metiéndose en esto, no sé qué hace un parlamentario... No lo entendíamos ayer tampoco, la verdad. Pero bueno. Metiéndose en esto. Y segundo porque de Tintín, ya lo tuvimos de hecho primero con Oscar Fuerier, hablando de sobre Jay Tintín, que Tintín se puede decir de todo, desde que era comunista hasta que era fascista, hasta que era gay... En fin, se ha dicho de todo. Yo creo que siempre he buscado los tres pedagatos, que si Epi, Blastar, que si no sí, sé qué. O sea, las cosas como es que la cosa no queda aquí. Porque... La cuestión es, sobre todo, que podría serlo y eso no supondría ningún problema. Eso, eso que, la pregunta es: ¿y qué? Exacto. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No pasa podría nada. Serlo. A todo esto ha terciado, o sea, que es más importante lo que parece a nivel europeo. Un psicólogo ha opinado en el diario francés Le Figaro y él dice que en Tintín la dimensión sexual está ausente. Pero siempre. Es verdad. Nunca se define. Y que en Tintín en realidad todos los personajes son niños, dice este psicólogo. Son niños. Sí, es lo que dice, lo que afirma. En fin, también bueno, también había que preguntarle quizás ya porque ya el hombre ya no vive a Ye, ¿por qué? Porque posiblemente hay mucha gente que le resulta más sencillo sentirse identificado con personajes masculinos. Si tú eres un dibujante varón, que haces por ejemplo historias que metas personajes femeninos, en cualquier caso hay personajes femeninos. Lo que pasa, la Castafiore está ahí, obviamente tampoco es que tenga un personaje muy principal, pero bueno, yo creo que son cosas que a nadie le interesan. O sea, un niño lee eso y nadie sabe, un niño no, o una persona adulta no se pone a pensar si el Ye ha pensado que este hombre debería ser gay y está encubierto. Me parece una estupidez, de luego. Sí, pero como la copa de un pino, pero vamos, que lo que nos sorprende pero es que, está bien que lo saque, haya tenido esta repercusión sí, esta semana, sí, ¿no? Es decir, respuesta al Vaticano, el político y columnista de Times, que no estamos hablando de la farola o del 04, ¿eh? Ah. O de la parroquia de Villarriba, ¿no? Estamos hablando del Vaticano y de Times y luego Le Figaro también. Gente seria, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Fíjate, la gente seria a lo que se en dedica. Fin. Bueno, pues ya hemos también, yo tampoco quiero conspiraciones por ningún lado. Sí es verdad que este año se cumple el 80 años de publicación de Tintín. Quizás sea una operación encubierta de publicidad para pues, volver a reeditar una historia, no lo sé. Quizá. Vete tú a saber. Bueno, nos vamos a por el disco dedicado al gran final hoy en Planeta Duna. Pues, como no ha puesto irascible la noticia, que mejor que calmar los ánimos con buen punk. Y tenemos a los Dead Kennedy con Holidays in Cambodia. Sí, señor. Nos vamos la semana que viene más con más protagonistas, más personajes. Planeta Duna se despide con David Caparrós en Moviola, con Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Gracias, amiguitos. A vosotros. Un placer. And you know you've seen it all. That is cause and you'll go far back. East your die, don't crawl. Play a sneaky jazz with a reach of snares on your five-grand stereo. Reckon that you know how the niggas feel cold and the sun's got so much dough. It's time to taste what you lost here. Right, God will not help you here. Grace, yes sir, my dear. Picture of you. Well, you'll work harder with a gun in your back or a bowl of a race to the